Sección 9 de A la sombra de un roble, de Enrique Menéndez y Pelayo. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Capítulo 9. Hay días en que pesa la vida como un fardo. Yo os voy a decir lo que debéis hacer entonces. En primer lugar, huiréis de la gente lo más pronto que podáis, porque en horas tales, cada uno que pasa parece que añade peso al fardo. Después, os sentaréis al pie de un árbol con toda aquella comodidad que el sitio consienta, y, por último, os pondréis a leer en un poeta. Cualquiera sirve en siendo de los buenos. Esto del poeta os lo recomiendo mucho. No habrá ninguno, buscad bien en sus páginas, que no os presente un estado de ánimo semejante al vuestro, ninguno a quien no le haya pesado la vida. ¿Y sabéis por qué a los poetas les pesa tanto la vida? También os lo diré, aunque en secreto, porque es mucho más grande que la de los demás mortales. No más larga, más densa. Os pondréis, pues, a leer, y al poco rato os parecerá que habéis dejado la carga a un lado, allí, junto al árbol que os sirve de respaldo. Según el sublime lamento del libro os va penetrando el alma, vais sintiendo una fuerza y un vigor desconocidos. Y es que dos almas, puestas al unísono, aunque estén tristes, son capaces de mover el mundo. Hoy amaneció para mí uno de esos días. Pero, ¡ay!, yo soy muy distraído y me salí de casa sin pañuelo y sin poeta. Los dos me han hecho buena falta, porque me he herido una mano trepando por la sierra y el alma trepando por unos recuerdos. Aunque os parezca extraño, es más fácil improvisar un poeta que un pañuelo. Poder de la memoria. La mía, que hoy me trajo el mal, me ha traído también el remedio, llevándome cariñosa a descansar junto a unos versos, sonoros como una fuente y limpios como sus aguas. El mediodía, del francés Le Comte de l'Isle, tiene toda la augusta calma de esa hora sublime. No sé si llegaréis a percibir algo de su hechizo en esta traducción castellana que me he atrevido a hacer. El sol, rey del estío, derramado en la plácida llanura, como fecundo río, en cascadas de plata cae del cielo. Todo calla en el suelo, el aire abrasa, pero no murmura, y, del sopor tocada, desfallecida inerme, la ancha tierra se aduerme en su manto de fuego arrebujada. Cuán inmensa dilátase aquí enfrente del vasto llano la arenosa alfombra. Nada en los campos se alza a darles sombra, seca yace la fuente, donde a beber venía la manada, en la selva distante, que del paisaje en el confín negrea. Nada el viento levanta, ni la orea, y sola y olvidada, sin ruido de hojas ni rumor de brisas, duerme allá abajo, inmóvil y callada. Solamente los trigos ya maduros, el sueño desdeñando, como una mar de oro, ondulan a lo lejos, desplegando de las rubias espigas el tesoro. Hijos sumisos de la madre tierra, consagrada en aquel alto momento del sol, en donde flotan el germen de la vida y su alimento, el áureo cáliz sin temor agotan. Como un suspiro de su alma ardiente, de las espigas que entre sí murmuran, álzase a veces majestuosamente, ligera ondulación que, apenas nace, allá en el horizonte polvoroso, perdida se deshace. No lejanos algunos blancos bueyes, que en la menuda hierba recostados, perezosos se estean, lentamente babean sobre el hinchado cuello, y la cabeza inclinan, los apagados ojos entornando, y mustios continuando ese hondo sueño que jamás terminan. Si lleno de amargura o de alegría el ánimo, oh mortal, pasar quisieras por estos campos en mitad del día. Huye, el campo está muerto, el sol les agota. Nada aquí tiene vida y tú la tienes. Aquí no hay nada triste ni gozoso, ni puede este reposo tu mal curarte o aumentar tus bienes. Mas, si de llanto y risas ya curado, y de olvidar sediento este mundo agitado, deseas, sin volver tu pensamiento a las vanas memorias del pasado, gustar en suave calma un alto y melancólico deleite, cual nunca el mundo le ofreciera al alma, llega entonces, y aquí tu planta imprime, en su lengua sublime, hable el sol a tu espíritu abstraído, abísmate en su fuego no dormido. Y, cuando el astro vuelva hacia su ocaso, y el mar llore su ausencia, apurando aquel goce hasta las heces, vuelve tú a la ciudad con lento paso, bañado 7 veces, el corazón en la divina esencia. Fin del capítulo 9. Grabado por Luje Calderón.